Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudopodcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes, aquí andamos para grabar otro pequeño pseudopodcast. Sí, pseudopodcast creo que es la palabra adecuada. Bueno, ¿de qué os quiero hablar hoy? Sí, seguro que más de uno de vosotros pues ya habrá averiguado o ya habrá adivinado cuál va a ser la temática, ¿no? Y es que hoy os quiero hablar, pues por lo menos seguir hablándoos un poquito del tema de la domótica, de cuáles son los siguientes pasos. Bueno, más que cuáles son los siguientes pasos, empezar a plantear un poquito cuáles son los siguientes pasos, porque hasta que uno no empieza, no acaba el paso 1, no puede empezar con el paso 2. Aún no me han llegado los relés de Sonoff, tampoco me han llegado los sensores, no me ha llegado nada de lo que compré en AliExpress la semana pasada me ha llegado aún. Se supone que debería llegar la semana que viene, no lo sé, pero bueno, mientras voy esperando, estoy empezando a pincelar un poquito cuáles van a ser los siguientes dispositivos a añadir a la red ZigBee, ¿vale? A la red ZigBee. ¿Para qué quería yo los relés Sonoff? Los relés Sonoff iban a emplear la función de actuadores y anuladores de interruptores, ¿vale? De interruptores. ¿Para qué? Pues precisamente para poder automatizar bombillas, para poder automatizar luces, iluminación, sin que, pues bueno, cuando la gente intente tocar los interruptores me dejen un poquito, pues la domótica un poquito aislada. Eso es lo primero. Segundo, pues para controlar iluminación, ¿vale? De hecho, lo primero es consecuencia de lo segundo. Y luego también porque quiero tener ahí, pues, una serie de dispositivos que me puedan repetir la red ZigBee a lo largo de mi casa. Ya sabéis que, pues bueno, los dispositivos generalmente que van conectados a la red eléctrica, no hablo de los sensores ni que van con pilas, ni que son inalámbricos, ni nada por el estilo, no. Los dispositivos que van conectados directamente a la red eléctrica tienen en su 90% la propiedad de ser routers, ¿vale? De repetir la señal ZigBee del sitio en el que estén, ¿vale? Entonces, pues me va bien porque yo no es que tenga una casa muy grande, tengo una casa pues normal, como la que podrías tener tú, como la que puede tener, insisto, cualquier hijo de vecino, pero bueno, cuantos más dispositivos así se puedan poner, mejor, porque mejor llega la señal, con mayor calidad llega la señal y te ahorras pues un montón de cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, los relés ya están en camino, los Sonoff llegarán, supongo que en algún punto de la semana que viene acabarán llegando, como no puede ser de otra forma. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues claro, está bien tener un relé, tener dos, pero no vas a llenar las cajas eléctricas de tu casa de relés, ¿vale? Siempre es bueno tener, variar un poquito en la tipología de dispositivos para no saturar los elementos que va uno desplegando en su proyecto, ¿no? En este caso, pues en la domótica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es adquirir unos interruptores inteligentes. Me gustaría adquirir los interruptores inteligentes de Akara, en concreto los H1, que para los que no lo sepáis, para que os hagáis una breve idea de lo que es básicamente un relé, pero en un interruptor, ¿vale? Tú coges un interruptor analógico de toda la vida, de toda la vida del señor, de los que tienes en la pared, con dos posiciones, encendido y apagado. Tú quitas el embellecedor, quitas el interruptor de plástico o del material que sea el que tú tengas y, bueno, lo desmontas y ya puedes conectar ahí este interruptor inteligente, ¿vale? Son interruptores que van por protocolo ZigBee, bueno, intentando respetar, pues eso, un poquito, ¿no? Lo que hablamos en el planteamiento del proyecto, de que todo, sobre todo, en su mayoría, en lo mayor de lo posible, que todos los dispositivos fueran ZigBee. Estos dispositivos son ZigBee y, aparte, respecto a los relés, tienen una ventaja. tienen varias, ¿vale? La primera son mucho más fáciles de instalar, no tienes que liarte a abrir cajas, que ya sabéis, ¿no? Que las cajas pues están ahí puestas, generalmente están pintadas, están bien adosadas a la pared con pintura o con lo que sea, y claro, si tienes ya una habitación, por ejemplo, pintada y quieres abrir la caja, pues bueno, siempre quedará el rastro este, pues del destornillador, ¿no? La pintura ahí ya no quedará muy, muy bonita, por así decirlo. Luego abres la caja, generas por la grieta de la pintura entre los contornos de la caja y no es lo ideal, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, lo tienes más a mano, ¿vale? No deja de ser un interruptor. Luego además, pues tienes otras ventajas, como que, por ejemplo, la misma función que hace el relé en la caja te la hace el interruptor en la pared. Es decir, ¿cuál es la función del interruptor? Pues dejar pasar o no la corriente en función de la posición en la que tú tienes pues, tu conmutador o tu interruptor. ¿Qué hace un relé? Pues hace lo mismo, deja pasar o no la corriente en función de la posición en la que esté el propio relé, pero situado entre lo que viene a ser el interruptor y el resto de la instalación eléctrica de tu casa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto está muy bien porque te quitas el relé, ya no necesitas el relé y con un mismo interruptor pues puedes gestionar pues, tu iluminación, tu bombilla, lo que sea que tengas al otro lado del circuito, ¿no? Y es una forma más módica de realizar la gestión de la red eléctrica, ¿vale? De la iluminación. Claro, te ofrece más cosas que, por ejemplo, en mi caso los on-off. A mí estos interruptores Acara H1 lo que me aportan es que además pues me dan el consumo eléctrico, me dan la potencia que llega a las bombillas, el voltaje, el amperaje, me hacen de router, ¿vale? Me hacen de router en el caso de que tenga en mis interruptores el cable neutro, ¿vale? Si no, no hacen de router. Según tengo entendido, ¿vale? Según tengo entendido, porque aún tengo que salir de dudas, porque hay modelos que parece que sí, otros modelos que parecen que no. Eso lo tengo que terminar de averiguar, pero en principio solo hacen de router, de extensor de la red Zigbee, los modelos que llevan cable neutro. Entonces, pues bueno, habrá que tirar algún cable neutro desde las cajas hasta los interruptores. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que toca. Si uno quiere tener la función del repetidor, pues tiene que cogerlos con compatibilidad con cable neutro y además pues tirar cable neutro. Te dan todas esas funciones, pero claro, por contrapartida, el aparato es más caro, ¿vale? A mí el relé on-off, ZB Mini creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad ahora mismo, me costaba 10 euros la unidad, con lo cual ese precio te da mucho margen, aunque te tengas que liar la manta a la cabeza para hacer la instalación, buscar el neutro, buscar tal, abrir las cajas, poner orden, luego cerrarlas, tal, te da más trabajo, pero es más barato, ¿vale? Bastante más barato. También es cierto que las características no son las mismas, ¿vale? El interruptor a cara pues te da, la verdad, bastante más funcionalidad que el relé. Pero bueno, ya me va bien tener el relé porque, como ya os comenté, pues para encender y apagar alguna luz con algún sensor de presencia, con algún detector magnético, pues ya me es más que suficiente, ¿vale? Ya me es más que suficiente. Entonces, claro, ¿la diferencia dónde está? La diferencia está en el precio, ¿vale? El precio. El Sonoff, como os he dicho, el relé inteligente cuesta 10 euros, compatible con el cable neutro, que todos estos dispositivos, los que suelen traer neutro, compatibilidad con neutro, suelen ser más baratos que los que no la necesitan. Y el Acara H1, el interruptor inteligente, me cuesta 40. Eso es lo único que me ha impedido comprarlo, ¿vale? Que me ha impedido adquirirlo. El producto sí me gusta más que, por ejemplo, los interruptores que vende Sonoff. La verdad es que los de Acara son más bonitos, tienen mejor presentación, la verdad es que, según lo que he leído también, ofrecen una calidad de construcción bastante mejor, pero claro, son muy caros. Entonces yo, pues por poneros un ejemplo, en una habitación tendría que poner 4. 4 por 40, 160. Es un precio muy alto. Los he estado buscando en AliExpress, pero por algún motivo este modelo H1 no figura. Sí que figura el T1, ¿vale? El T1, que no sé si supongo que será lo mismo, pero con con la variación en el nombre para venderlo fuera de Europa o fuera de España, no lo sé. ¿Vale? No he perdido mucho tiempo en investigarlo. Pero la verdad es que la diferencia de precio tampoco es muy grande. Son 35 euros en AliExpress el T1, con lo cual, pues por 5 euros más por aparato, por 20 euros más en total, sé que detrás voy a tener una empresa seria como Amazon, a la que no voy a tener que perseguir en caso de problemas y que me da pues esa seguridad de puertas para dentro, ¿no? Bueno, vamos a dejar ese tema. Esto es una cosa que me estoy estudiando. Estoy estudiando también otras opciones. El tiempo dirá, ¿vale? El tiempo dirá. ¿Qué más? ¿Qué más os quería contar? Sí, he adquirido dos Amazon Echo Show de segunda generación, ¿vale? Echo Show 5, de 5 pulgadas. Son 5 pulgadas o 5 y media, no me acuerdo. Pero he adquirido dos Amazon Echo Show. No quería hacerlo, ¿vale? No quería tirar por el ecosistema de Amazon. Yo, bueno, los que ya lo sabéis, los que ya me escucháis desde hace años, yo cuando adquirí este Pixel 4 XL hace 3 años, en 2019, a mí por la promoción, ¿vale? Hubo una promoción que si comprabas el Pixel 4 XL en su lanzamiento, que es lo que hice yo, pues te regalaban un Google Nest Hub. El Nest Hub es el altavoz inteligente de Google que trae la pantalla, una pantalla de 7 pulgadas. Y yo he sido usuario de ese producto hasta el día de hoy. Obviamente no de domótica, porque estoy empezando ahora a domotizar, pero sí que lo he utilizado pues para cosas variopintas, ¿no? Lo he utilizado pues para poner cronómetros en la cocina, lo he utilizado para reproducir vídeo, para reproducir radio, para enviar vídeos de YouTube, para enviar vídeos de Jellyfin, para ver, para todo, ¿vale? Lo he utilizado sobre todo para contenido multimedia, como una herramienta de cocina, para, bueno, para ver recetas en vídeo, para poner temporizadores, cronómetros. Bueno, ya sabéis, los que tengáis un Google Home en la cocina, pues para eso, ¿vale? Entonces, yo ya tenía esa experiencia. Mi idea era seguir con esa experiencia, pero claro, cuando uno mira el bolsillo, obviamente los dispositivos de Google son bastante más caros. Son diferentes, ¿vale? Ahora os hablaré de ello, pero sí que son más caros. Entonces, el otro día, hace una semana, vi en Amazon, un pack, una oferta de dos Amazon Echo Show 5 más un enchufe inteligente por 73 euros. Joder, es que es una oferta muy buena. A ver, no nos vamos a engañar. Estuve mirando el precio del Echo Show normal. Son 55. Del Echo Show 5, perdón. Sin la oferta, sin este pack. Y el precio es de entre unos 55 y 70 euros. ¿Vale? Dependiendo del año, me metí en mi página web de confianza, mi base de datos comparativa de precios de confianza, que es Camel, Camel, Camel. Y lo que vi, pues es eso. Que en este último año, pues el precio ha estado rondando ahí. Con lo cual, dos dispositivos valorados en ese precio cada uno, más un enchufe inteligente valorado en 20 euros, pues bueno, me parecía una oferta bastante difícil de rechazar. Entonces, tras investigar, porque al final ya sabéis que bueno, la idea de la domótica, obviamente al haber elegido el protocolo ZigBee y sobre todo el gestor ZigBee to MQTT por debajo, es depender de la nube lo menos posible. Pero, actualmente en el mercado no existen en español, porque sí que hay uno, no me acuerdo el nombre, pero sí que hay uno orientado para el público anglosajón, que sí que es open source, totalmente local y lo que tú quieras, pero no es compatible ni será compatible con español. Actualmente las únicas alternativas son o que te compres un altavoz inteligente de Google o un altavoz inteligente de Amazon. Y viendo que los Alexa Alexa son más bastante más baratos, suelen tener más oferta, pues he decidido probar, ¿vale? A ver qué tal iba, a ver cuál es la sensación, cuáles son las impresiones, y bueno, si satisface, pues para la saca, no lo devuelvo, me lo quedo. Y ya lo hace que lo tengo 4 o 5 días, creo que. No, me llegó el lunes. Ya llevo unos 4 días con el altavoz. De momento solo tengo uno. He desprecintado y abierto uno por probar. Y la verdad es que de momento estoy muy contento. Así que es cierto que si eres un usuario de Google Assistant, al principio te va a chocar la experiencia. ¿Por qué? por la inteligencia artificial que hay detrás. Hay una que es más mecánica y otra que es más intuitiva, más inteligente, valga la redundancia, ¿no? Para mí, Google Assistant es bastante más perceptivo, es bastante más ágil al momento de reconocerte, de entablar una conversación fluida para poder hacer lo que quieras, que no Alexa. Alexa como que espera una frase predefinida y si te sales en muchos matices de esa frase o de esa oración, no te va a entender, ¿vale? No te va a entender. También creo que de cara a la domótica, Alexa quizás está un poquito mejor preparada con los Echo que no Google Assistant, pero de momento estoy muy contento. ¿Para qué la estoy utilizando? La estoy utilizando, pues bueno, lo primero que he hecho, que es de momento lo único que puedo hacer de cara a la domótica, a falta de que me lleguen los Sonoff y todo este rollo, es pues bueno, vincular pues, los enchufes inteligentes que tenía en casa, el enchufe inteligente este que venía con el con el pack, con la oferta. ¿Y qué más? Y creo que ya está. Bueno, no, he sincronizado también mi estación meteorológica Netatmo y creo que ya no he sincronizado nada más. Creo que ya no tengo nada más. Y voy, pues bueno, voy trabajando con ello, ¿no? Voy haciendo mis cositas, por ejemplo, al enchufe inteligente que venía en la oferta en el pack lo he sincronizado, ahí he enchufado la lámpara que tengo en el despacho, la tengo más o menos automatizada para que a cierta hora se la encienda o a cierta hora yo con un comando de voz la pueda encender. Luego también me he creado ya una rutina, ¿vale? La rutina de la mañana, ¿no? Yo le digo a Alexa buenos días y Alexa me da un resumen de las noticias en vídeo, que es una cosa que me ha sorprendido mucho. Tú le pides a Alexa las noticias, que te dé un resumen de las noticias, y la primera vez que se lo pides te deja elegir la fuente de la cual tú quieres informarte. Estaba la primera, estaba Antena 3, luego estaba Onda Cero, Cadena Cope. Tú eliges una fuente y tú y ya te la da. Entonces, pues la verdad es que está muy bien porque por las mañanas, con decirle buenos días, me da un informe de las noticias del día, de la primera hora de la mañana. Y hoy está muy bien, porque por lo menos ya estás un poco al día de lo que hay, ¿no? Eso por un lado. Luego me ha sorprendido mucho. Sorprendido para bien y para mal. Yo creía, esto es culpa mía, obviamente, por no haberme informado bien. Yo creía que de algún modo, con el teléfono, podrías hacer como con el Nest Hub. Yo al Nest Hub, pues eso, le envío vídeos, le envío audio, le envío cualquier tipo de reproductor de reproducción multimedia al dispositivo, como lo puedo hacer con un Chromecast. Los que hayáis tenido un Chromecast, pues ya lo sabréis, ¿no? Le dais al botón de emitir en la aplicación en cuestión y lo seleccionáis. Y con eso pues ya podéis empezar a consumir en streaming ese contenido, ese archivo, ese audio, ese vídeo, lo que sea, en el Chromecast. Pues en el Nest Hub funcionaba igual. Pues mira, esto en el Echo Show no es así. De hecho, he denotado que el Google Nest Hub, los dispositivos de Google en general son bastante dependientes del teléfono, mientras que Alexa es más independiente dentro de su ecosistema. Tú le dices a Alexa, yo qué sé, Alexa, ábreme YouTube, ¿vale? Y Alexa te abre un navegador con YouTube y tú recoge lo que quieras, elige lo que quieras y ver lo que quieras. Alexa, ábreme el Silk, que es el navegador que trae por defecto, ¿no? Yo tengo en Silk pues un bookmark, un marcador asociado a Jellyfin, a mi servidor Jellyfin. Yo lo abro desde ahí y me pongo a ver vídeo, escuchar música, lo que sea, ¿vale? La cual cosa, pues bueno, para unas cosas está bien, para las otras cosas no tanto. Pero bueno, no está mal, ¿vale? Ni bien ni mal, simplemente es una forma de trabajar diferente, que es distinta y ya está, ¿vale? Con lo cual, pues ni bien ni mal, decente. Luego, ¿qué más he visto? ¿Qué más me he dado cuenta? Calidades. La verdad es que el aparato está bastante bien. Calidad muy similar, si no idéntica, a la del Google Nest. Calidad de audio. Pues estoy muy sorprendido porque yo no sabía que en un aparato tan pequeño podían caber tantos graves dentro, tantos bajos. Realmente me quedé muy sorprendido. Incluso para mi gusto tiene demasiado, los bajos son demasiado prominentes, son demasiado fuertes, son demasiado intensos. Yo estaba acostumbrado quizás al Google, al Nest Hub, que la calidad del audio pues también está muy bien, pero es más clara, ¿no? Al no tener tantos graves, pues los detalles están un poquito más matizados, ¿no? Bueno, a ver, simplemente es una tontería, los dos se escuchan muy bien, pero son, bueno, esos dos pequeños matices que he notado yo y que quería contaros, ¿vale? Que quería contaros. Luego hay una cosa que me ha gustado mucho, que primero no me hacía mucha gracia, pero que después, pues bueno, ya con el producto me he quedado un poquito conforme, que es que el Echo Show 5 trae una cámara para que, bueno, si tú tienes otro por casa, pues puedas comunicarte, para que puedas, creo que también se pueden hacer videollamadas, creo, no estoy muy seguro, si tienes un timbre inteligente de Amazon, pues puedes ver quién pica sin moverte, ¿vale? Desde el propio Echo Show. A mí no me hacía mucha gracia, porque a mí estos dispositivos, cuanto menos micrófonos, que los micrófonos los tienen que tener porque sí o sí todos funcionan a modo de dictado de voz, pero cuanto menos micrófonos, menos cámaras, menos dispositivos biométricos tengan, mejor, porque no dejan de ser aparatos que están en tu casa y puede ser un poco intrusivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, puede ser un poco intrusivo que estén escuchando constantemente. De hecho, yo en el Google Nest Hub que tengo en mi cocina, lo tengo siempre desconectado, el micrófono lo tengo siempre desconectado. Entonces, claro, ese no tiene cámara, pero este sí. Lo bueno que tiene es que tiene un botón en la parte superior derecha, en la parte de arriba, que es un botón tipo corredera, que tú lo mueves, lo activas y por delante, dentro del propio dispositivo, corre por delante un trozo de plástico blanco que tapa la cámara por completo. Eso está muy bien. Luego también tiene un botón para hacer el mute, ¿vale? Para hacer el mute, para que no funcionen los micrófonos. Y luego tiene otros dos botones para subir y bajar el volumen, que considero que son un poco innecesarios, porque con los comandos de voz el audio se gestiona, vamos, al momento. Además es un dispositivo que responde súper bien. Si no te sales de ese discurso, de esas frases preestablecidas que utiliza, te suele entender y lo haces todo en un momento. Responde rápido y funciona bien, ¿vale? Con lo cual en ese aspecto, pues muy contento. Me sigo peleando con las skills, con las escenas y con todo a través de la aplicación de Amazon, ¿vale? Y poca cosa más. Integración con Home Assistant. Bueno, ahí eso ya es otro tema, ¿vale? Ahí estamos ya entrando en un campo un poquito más movedizo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un problema. ¿Dónde están los servicios de Amazon? Están en el cloud de Amazon, ¿vale? En Amazon AWS. Vale, estupendo. ¿Dónde está mi Home Assistant? Está en la red local de mi casa. Ya sabéis que yo os lo he explicado muchas veces, no soy partidario de abrir puertos en internet a no ser que sean a servicios, pues bueno, más o menos que no sean muy críticos, que no sean vulnerables, que sean sencillos, ¿no? Y claro, obviamente este Home Assistant para mí es un dispositivo con una criticidad brutal, porque gestiona los servicios que están dentro de mi casa. Entonces, para mí, el hecho de publicar mi instalación de Home Assistant en internet es inviable. Es inviable porque se puede hacer de una forma inicialmente segura, pero nunca sabes cuándo puede haber una vulnerabilidad en este software, nunca sabes cuándo puede haber una vulnerabilidad en tu router, y cualquier día menos pensado, y lo he visto, y esto lo he visto yo, no en mis carnes, pero en otras carnes, cualquier día se te pueden colar, ¿vale? Y no me da la gana porque aquí hay cámaras, hay historias y no me parece lo ideal, no me parece lo adecuado. Entonces yo siempre, ya os lo he dicho, yo he utilizado siempre WireGuard, es una VPN que funciona muy bien, que siempre os recomiendo, que es una VPN rápida, es una VPN segura, no es la mejor, pero para un entorno de hogar con microservicios va de sobras. Yo de hecho animo a todos los que utilizáis Zero Tier, proxies extraños y otras VPNs virtuales alojadas en clouds externos, os recomiendo que dediquéis unas horas a ver y a pensar en cómo funciona WireGuard, lo intentéis montar porque la verdad es que ni el rendimiento tiene nada que ver con ese tipo de servicios, y os lo dice uno que viene de Zero Tier, pero desde hace años. Yo estuve en Zero Tier 2 años enteros, ¿vale? Y ni el rendimiento tiene nada que ver, ni la conectividad tiene nada que ver, ni los accesos tienen nada que ver, ni la gestión del servicio tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que yo, ya lo sabéis, que siempre me voy por las ramas y me enrollo más que las persianas. ¿Cuál es el problema? Que obviamente, para que este servicio de Amazon Alexa Cloud de Amazon se pueda conectar a mi Home Assistant, que es como lo va a hacer el Echo Show, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tiene que pasar que mi Home Assistant debe de ser público y accesible en Internet. Ahí ya vamos mal, ¿vale? Está todo muy bien documentado en la página de integraciones de Home Assistant, pero no quiero, no me apetece, no me siento confortable, no me siento seguro. Obviamente a nivel técnico se puede hacer, lo puedo hacer, es algo muy sencillo, pero no quiero, no me da la gana. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Hay dos opciones, ¿vale? Una que sigue siendo local, que es un poquito complicada, pero se puede hacer con perseverancia y estudiando un poquito la situación, el asunto. Y otra es la sencilla, pero que cuesta dinero. ¿Vale? Cuesta dinero. Vamos a empezar por esta. Home Assistant, o Naboo Casa, que es la empresa pues, que desarrolla Home Assistant, pone a disposición del usuario de Home Assistant la posibilidad de utilizar Home Assistant Cloud, que esto básicamente es un servicio que te proporciona a ti, que tú lo activas en tu instalación local de Home Assistant, y lo que hace es, pues bueno, a través del cloud de Home Assistant, dar acceso a través de internet a tu servidor con todos los protocolos de seguridad y todo el sistema de seguridad que el cloud de Home Assistant ofrece, para que tú no tengas que abrir puertos, ni tengas que hacer forwards, ni NATs, ni cosas extrañas por la parte que te toca, ¿vale? Luego además, pues esto obviamente hace que no lo tienes que... Esta administración tuya, porque al final ellos te dan una URL muy larga, muy grande, muy, muy extraña, a la que tú te puedes conectar. Pero esto no es todo. O sea, esto tú si quieres lo puedes apagar. ¿Cuál es la otra función que te da? Pues que permite, aunque tú tengas la consola de administración pública en Internet desactivada, que la integración de Alexa, de Home Assistant, se pueda conectar a los servidores del cloud de Amazon para poder conectar tu Home Assistant al altavoz, ¿vale? Y ya, pues una vez pues Home Assistant y el Echo se ven y la nube de Amazon se ve, pues bueno, ya puedes gestionar cualquier dispositivo, cualquier integración, cualquier entidad, lo que quieras de Home Assistant con el Amazon Echo Show o con el Echo Dot o con lo que sea que tengas. Esto tiene un precio. Tiene un precio o de 7,5 € al mes o de 75 € al año. Podemos entrar en el debate de si es caro, de si es barato, de si... Podemos entrar. Yo os tengo que decir que personalmente no me parece caro, teniendo en cuenta que es un dinero que se va íntegramente a la empresa que está desarrollando Home Assistant y que va a servir por y para desarrollar Home Assistant. Y como usuario, para el cual va a ser un sistema crítico, va a ser un software crítico, va a ser una plataforma de gestión crítica, pues sinceramente no me dolería pagarlos, en absoluto. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es el emulador de Philips Hue. El emulador de Philips Hue es una integración de Home Assistant manual que tienes que adaptar tú en los archivos de configuración, que lo que hace es simular un hub de Philips Hue, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para que puedas controlar la iluminación de otros dispositivos que tú tengas en tu instalación a través del Amazon Echo, ¿vale? Esto sí que se puede hacer a nivel local, pero solo se puede hacer esto. Puedes gestionar iluminación y algo tan sencillo como encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar y se acabó, ¿vale? Bueno, yo no creo que le dé más utilidad, pero tampoco lo sé, porque como aún no tengo la domótica montada, porque esto es como todo, ¿no? Tú te montas tu sistema domótico, tú te crees al principio que tienes unas necesidades, ¿vale? Y tú montas esa red domótica para suplir esas necesidades, pero claro, luego, esto es como todo, ¿no? Luego llega la hora de la verdad y cuando ya lo tienes todo montado, ves que tienes esas necesidades y te surgen otras 40 más. Entonces, primero me tengo que esperar a ver qué necesidades tengo para elegir un camino o el otro. Que a lo mejor, sinceramente, hago las dos cosas. Hago un emulador y pago, porque la verdad me apetece, ¿vale? Creo que es justo pagarle a esta gente, aunque ellos tienen sus sponsors, tienen sus patrocinadores, tienen sus inversores privados, por así decirlo de alguna forma, sus contribuidores, mejor dicho. Pero no me importaría pagar, ¿vale? Si me quito de estas tonterías y me quito de cosas extrañas y puedo disfrutar de Alexa bien, pues no me importaría pagar, ¿vale? Además, también me funcionaría con Alexa y me funcionaría con Google Assistant, porque Google Assistant con esta metodología, con este servicio, también podrá acceder a mi Home Assistant, con lo cual, pues no lo veo mal, ¿no? Primero vamos a ver qué necesidades tengo y luego, pues claro, teniendo ya dos Echo Show 5, que el otro lo pondré en otro sitio de la casa, y un Google Home, un Nest Hub, pues bueno, depende de mis necesidades el día de mañana, pues merecerá la pena o no pagar este cloud, ¿vale? Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos. Esto primero hay que montarlo y ver las experiencias que hay y ver las necesidades que uno tiene y verse con el proyecto ya montado y viendo qué pasa para poder decidir qué hacer, ¿eh? Para poder decidir qué hacer. Entonces, pues nada, eso es lo que tengo entre manos ahora. Esto es una decisión que se irá tomando con el tiempo y esto es más o menos lo que tengo en mi mente con el tema de la domótica, ¿vale? Han pasado más cosas esta semana. He actualizado a Fedora 37 en mi Surface Go, cosa con la cual he tenido un sabor agridulce, he tenido sentimientos encontrados, ya os hablaré de ello. Pero bueno, eso ya será otro día porque hay tela que cortar ahí, aún hay tela que cortar ahí, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado mucho, por lo menos estas reflexiones os hayan servido, si alguno de los que me escucháis estáis en ese impasse, ¿no? Decidiros por Home Assistant y el Echo o compraros un Echo, pues bueno, estas son mis opiniones, estas son mis reflexiones. Espero que os hayan gustado, espero que os hayan sido de algún tipo de utilidad y como siempre, pues nada, nos agendamos en el siguiente capítulo, ¿vale? Venga, que vaya bien. Un saludo. Espero que te haya gustado este capítulo. Para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en @hardwareadictos en Telegram. Que tengáis un buen día.